programa, mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que el programa es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Reyes del Rock, que yo lo vi. Y está bueno, me gusta. Muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes oyentes de Radio Nauta. En el éter de la radio, en la frecuencia de FM 106.3. Nuevamente nos reunimos para pasar, espero, gratos momentos. Les digo que el teléfono de la radio es 451-6917. El correo de radionauta @.gmail.com. Y la página de radionauta es .com.ar. En esta oportunidad intentaremos hacer un abordaje interdisciplinario sobre el arte desde todas sus manifestaciones: la poesía, la literatura, la música, la plástica, el teatro, la fotografía y el cine. Nuestra palabra art deriva del latín ars, traducción del griego techné, que a su vez significa destreza en el sentido del conocimiento de las reglas. No se concebía el arte sin reglas, idea que hasta ahora podemos acordar. Y aquello que no cumpliera las condiciones correspondientes sería considerado un producto de alguna clase de locura o recayendo en cierto eufemismo de pura fantasía, según el pensamiento de aquellos tiempos, precisamente lo contrario del arte. Lo fundamental sería considerar al arte como una sublimación de sus pasiones más íntimas, donde el ser humano se expresa creativamente. Esto muchas veces es una descarga de emociones tan fuerte que le permite no caer en un estado de alienación o de locura incontrolable. Por medio del arte, el hombre dirá lo que no puede hacer ni siquiera pensar, lo que se le está vedado como precio por su condición humana. Con el arte construye zonas de imposibles posibles, atravesando interdicciones en la virtualidad del universo simbólico. De esta manera, vive lo que de otra manera no puede vivir. Penetra sin descarnar, construye saberes, experimenta sensaciones sin entregarse a lo irreversible. El arte en esencia es revolucionario. En toda producción cultural, en todo acto creador, debemos tener un texto. Esa obra, esa producción es lo mismo de crearla. En el acto mismo de crearla y a la vez un contexto dado por las condiciones materiales, históricos, sociales, económicas, políticas e ideológicas en las que surge esa obra. También podemos considerar la expresión creativa en el arte como una cultura de la resistencia, como un conjunto de logros en la producción artística y científica, como génesis de nuevas formas de identificación y organización que emergen en el interior de la contradicción entre represión y creatividad. Aimé Painé decía presentar el canto mapuche que la gente de la tierra, los mapuches, despojada de su tierra, canta y con su canto intenta rescatar su historia y su tradición, ya que debemos saber quiénes somos. El hecho creador que origina las manifestaciones que da lugar a una obra de arte es un pensamiento que ilumina y representa desde una visión que origina la vida, lo real, lo fantaseado, desencadena a su vez otros procesos de creación. Resulta muy interesante el abordaje que realiza Enrique Pichon Rivière cuando relaciona lo siniestro, la depresión y el proceso creador. Trabaja, piensa, escribe sobre neurosis, psicosis, sobre aprendizaje, sobre el grupo, estructura familiar, instituciones y analiza los mecanismos de la creación. Para estos análisis se encuentran en su pensamiento, en su esquema conceptual, articulaciones con aportes del psicoanálisis, del surrealismo, de la psiquiatría francesa, de la fenomenología, de la dialéctica materialista, de la psicología social americana y de la teoría del campo de Kurt Lewin. Fue un sembrador de ideas, un maestro socrático. Durante su adolescencia se identifica con el Conde de Lutremont, especialmente con los cantos de Maldoror. Este libro lo poseyó penetrando en su ser por la naturaleza. Es simbólico y extraño, burlón y aullante, cruel, un libro en el que se oyen al mismo tiempo los gemidos del dolor y los siniestros cascabeles de la locura. Todos nosotros no estamos locos, pero podemos estarlo. Él con su libro se sustrajo a esa posibilidad. ¿Vos qué opinás, Pinky? Hola, buenísimo, pero me da una idea como que el arte es sumamente abarcativo, como que el arte cubre todas las esferas de la vida. Es algo así lo que se propone, ¿no? Llegar, sí, a una cosa interior del hombre, llegar a una profundidad que a veces la ciencia no llega, ¿no? Una cosa así, me imagino. Y sí, y se adelantan los tiempos. Y sí. El Conde de Maldoror es bárbaro en el sentido que es un tipo que adelanta mucha de la angustia que hoy nos atraviesa todas las sociedades planetarias, digamos, ¿no? Sí. Y el tipo se adelantó como un siglo y medio a toda esa temática que hoy el arte te lo dijo. Ajá. ¿No? Yo pienso, sí, que, bueno, que el arte es una expresión del alma, que bueno, que distintos escritores, pintores o músicos, por ejemplo, la desarrollan teniendo un don, digamos, que la gente que nace con ese don de hacer arte lo tienen, ¿no? Entre otros, por ejemplo, algún escritor, Paulo Coelho, es un tipo que es un artista, que escribió el libro El Alquimista, y que, bueno, entre, para decir un ejemplo, un libro que haya escrito. Ese es un artista, digamos. Sí, pero yo en ese sentido diciendo, yo no creo que se nazca artista. Yo creo que el artista se base por una necesidad interior que hace que se exprese y esté obligado a escribir algo. Porque, como dice Mempo Giardinelli, no se nace escritor, sino que escribe porque ya no puede sustraerse a poder expresar algo de lo que siente. Ah. ¿Cuántos artistas han dicho que si yo no tocaba la guitarra, o si yo no filmaba, si yo no hacía tal cosa, o sea, alguna actividad artística, yo estaría muerto, estaría haciendo otras, ¿no? A como que no refería. Hay otra posibilidad, que si tenés ese don de hacer arte, es como que no hay otro camino para expresar, claro, eso, ¿no? Lo que estás diciendo, que si uno tiene un don de hacer arte, hay y hablando de arte y hablando de todas estas cosas así, este programa que se pretende artista, este programa, ¿no? ¿Qué tenemos hoy para adelantarle a la gente todo nuestro arte? Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, de deporte. ¿Qué tenemos? La historia de los mundiales vamos a contar. No. Vamos a tener, sí, bueno, también vamos a tener la música de cada mundial, el 78, el 86, wow, el 90, el 98. Sí. Y yo, quien les habla, Leandro Barkovich. Le voy a, bueno, contar, repasar los resultados que la selección argentina fue desarrollando en cada uno de esos mundiales. Ajá. Así que bueno, se viene más tarde la columna deportiva. Wow, y vamos, sí, a hablar un poco también, otros, sí, colegas van a hablar de del campeonato argentino, que está en Rojo Vivo, con Boca puntero, con San Lorenzo puntero, y también, bueno, de las copas internacionales, de la Copa Argentina. Así y que, bueno, también hablando de arte, ¿qué hay del arte de la escuadra basagliana? Y de eso va a hablar Maricena. bueno, buenísimo. También vamos a ver muchos artistas hoy. Se viene el partido el miércoles de la escuadra, así que bueno, vamos a dar todas las novedades. Y un poco del campeonato local también, supongo. Campeonato local, sí. Se va a hablar que está puntero Boca con San Lorenzo. Gimnasia, el otro día, una heroica remontada. Del 2-0 al 4-2. Empezó 2-0, al minuto 41 del segundo tiempo iba 2-1 abajo y terminó 4-2 arriba. O sea, bueno, no me adelante tanto, muchachos. No me adelante. También tenemos entrevistas a Ciancio. Hoy Oscar tenemos Ciancio. Oscar Ciancio, tenemos una buena entrevista acá, el muchacho. Después de no estar mucho tiempo acá en La Plata, se lo extrañaba, así que hoy lo tenemos acá iniciando sus nuevas venidas a La Plata, porque es un tipo que realmente es agradable escuchar y saber qué es lo que está haciendo últimamente, porque está trabajando en cosas muy interesantes que después les vamos a adelantar. Le ruego a todos los oyentes que se queden para poder escuchar estas entrevistas. Escuchar. Sí. También tenemos la vidriera solitaria. Otros artistas que se van asomando en esa vidriera para mostrarnos otros mundos de un radioteatro, de alguna literatura perdida por ahí, ¿no? Sí. ¿Qué más tenemos? Y yo puedo seguir hablando de que analizando una manifestación de arte como es el teatro, ajá, diríamos que es un fenómeno colectivo de creación y recreación. Se da desde el disparador de la tarea del autor como un proceso de resonancias múltiples, de múltiples elaboraciones. La resonancia y la elaboración del autor, el director, los actores y el escenógrafo se objetivan y alcanzan la dimensión externa. Artaud dice que el arte es poder trabajar la preocupación particular y darle el carácter de una emoción capaz de dominar el tiempo. El autor despliega y refleja en su obra una imaginería inconsciente, convoca las escenas inconscientes de los espectadores. Es decir, que el artista es portavoz, ya que el arte es elaboración de no solo de las angustias y vicisitudes de un sujeto, sino de los hombres de una época y de un orden social. La obra, por lo tanto, es un emergente. Las otras obras, manifestaciones del arte, surgieron a partir de la Revolución Industrial. La fotografía, el diseño gráfico industrial, de indumentaria, de textil, historietas, telenovelas, videoclips, documentales y el cine. Pero pasaron miles de años para llegar, pues esto anteriormente era pautado por la religión y el arte formaban una sola unidad y siempre el segundo fue subordinado a la voluntad del primero. Según el poeta surrealista Paul Éluard, la pasión de pintar se ha mostrado parecida a la de vivir y de hacer vivir para los otros y por los otros. El artista quiere comprender y ser oído, comprendido. Se muestra y muestra al mundo. El arte ofrece al hombre la posibilidad de contenerse en su mundo con el acto simbólico creativo, hablar sobre aquello que no puede soportar de otra manera, para alejarse de las fronteras amenazantes precipitarse en el caos. De esta manera su universo simbólico vive lo que no puede vivir, penetra sin discarnar, construye saberes, experimenta sensaciones, entregarse lo irreversible. Bertolt Brecht opina que la renovación del arte o su mera conservación se debate entre otros factores. Entre en primer término, aparentes realidades económicas definidas por su estancamiento, por su carácter rapaz o justo, por su sistema brutal o egoísta, o participativo o equitativo, por su voluntad de centrifugar a los más débiles en función de la defensa exclusiva de los intereses de los más fuertes y obligar a estos a participar bajo la vigilancia de las instituciones legales en la contención de quienes no están capacitados por el motivo que sea para pelear con la suficiente pujanza y resistencia en pro de su propia vida. Muy bueno. Y esperando en este terreno del arte, que queremos hacer un programa hoy interactivo. El arte tiene mucho de interactividad. Pedimos a los oyentes que se comuniquen con el 451-6917, el teléfono de Radionauta, para explicarnos cuál fue su acercamiento que tuvo con el arte, qué experiencia tuvo más cercana con algún medio expresivo, qué le resultó, qué pregunta tiene en la cabeza para hacernos acá, a todos estos artistas, este colectivo que va impulsando, mientras escuchamos un temita musical. Comuníquense y hagamos el arte. Sé que hoy me desperté para contar, para contar cada momento sin tu amor. ¿Qué desistirá? ¿Qué desistirá? Tu corazón tiene sabor vecinal. Estás haciendo una cazuela de mí. Quiero la mitad de tu astral. Quiero la mitad de tu astral. Porque las cosas siguen así, como en la historia que arrasó con el Perú. ¿Quién resistirá? Paraíso está con vos. Entre tus cosas, solo rescate y llevarle lo que más te gusta. Ropa para todos los talles, pantalones, carteras, vestidos, remeras, todo lo que necesitas en tu ropero. Además, los productos de los talleres del Centro Basagla, sales y jabones de Romancia, bombones y chocolates de Dolce, cuadernos y agendas de Pora, fondras y apliques del mundo Compón. En el salón, podés comer las pizzas y bolines de la cocina de Franco mientras escuchás una banda. ¿Qué más querés? A partir de las 11 de la mañana y hasta las 19 horas, te esperamos en la nueva dirección, Diagonal 78, entre 11 y 12, número 1040, a media cuadra de Parque Saavedra. Radio Nauta. En un dial expansivo. Auspicia este momento. Vidriera Solitaria. La revista del Centro Basaglia. Una vidriera de un armero solitario. Dentro de esa ciudad. Y un arma de fuego. De intenciones. De imaginaciones. Volvemos al aire ahora en compañía de Mariana, de Nacho, de Leandro y de Gloria. Vamos a presentar el bloque de la vereda solitaria. Mariana. Buenas tardes. La vidriera solitaria es una revista que hacemos los usuarios del Centro Basaglia. Ya vamos por la segunda revista y preparando la tercera. En esas revistas elegimos de todas las producciones que hacemos, elegimos algunas porque son muchas las producciones. Trabajamos todos los miércoles una hora y media. Entonces presentamos los textos que elegimos los mismos usuarios. Ahora les voy a pasar con Gloria, que nos va a leer unos textos muy lindos justamente que están en la revista Vidriera Solitaria, del taller literario. Gloria. Yo soy Gloria, les voy a leer una poesía, La Amistad. La amistad es el arte de saber dar sin recibir nada a cambio. Es una dulce canción, es una eterna verdad. Y unos versos que se visten con los colores de la libertad. Y en todo el universo, auroras que solo saben brillar. Bien, Gloria. Bueno, ahora vamos a presentarles un radioteatro. El nombre del radioteatro es Una historia pasada por agua y está hecha por los chicos del taller literario del Centro Basaglia. Vamos con una Hola, historia Ricardo, pasada ¿cómo por andás agua? Tanto tiempo. El viernes nos juntamos todo el grupo de la primaria. Escuché que dan una comedia muy interesante. ¿Te parece si invitamos también al grupo de la secundaria? Sería lindo un reencuentro. Se junta para ir al cine compañera de la primaria y secundaria del Colegio Nacional. Escuchen los estallidos que se producen en la propaganda de la película anterior a la comedia. ¿Sobre qué tema será la película que van a proyectar luego de la comedia? ¿Qué les parece si mañana volvemos a reunirnos aquí en la puerta y hacemos un doblete de cine? Sí, dale, estaría buenísimo volver a juntarnos aquí de nuevo. ¿Y qué te gustaría ver? ¿Y de qué género? Yo propondría ver la película de acción. ¿Se puede callar un rato la boca? Algunos estamos tratando de mirar la película. No nos callamos nada, si no te calmás te saco a patadas. ¿A quién vas a sacar vos? ¿Qué película te comiste? Cacho, no te pongas violento que aquí vinimos a divertirnos, ¿eh? La verdad es que esta película es un embole. Decí que salimos todos juntos y la hacemos más llevadera. ¡Oh, Carly! A mí me gustaba... Bien, De repente se raja la pantalla del cine y una ola de mar empieza a inundar la sala. No se asusten, seguro que se rompió uno de los caños de agua que se dirigen hacia los camarines. Vamos a avisar rápidamente a la boletería, yo creo que no es nada grave, así que quédense tranquilos. Yo voy a avisar, ¿alguno más me quiere acompañar? Sí, yo voy con vos, la verdad que esto es muy grave, pero vamos rápido para que lo solucionen. No podemos salir, cada vez hay más agua, me llega a la cintura, ¿qué hacemos? O me devuelven la plata o me quedo acá hasta que retome la película. Yo no sabía que la película era en 3D, aunque ya me estoy mojando todo. ¿Cómo avanza la tecnología? Que nos den la plata o que nos cambien de sala urgente. Esto es un robo. Chicos, les propongo pedir la plata de las entradas y juntos salir todos a comer algo rico. Conozco un buen lugar cerca. Bueno, de paso nos vamos a la pileta del club de estudiantes. Nadando vamos a tener que salir de acá. Creo que están exagerando, pero estoy de acuerdo en solicitar el dinero de las entradas y de entrar a un restaurante. Y mañana concurrir a otro cine. Así tenemos la oportunidad de volver a vernos. Lo bueno de haber venido al cine es que logró distraernos a pura adrenalina, como las mejores películas de suspenso, acción y comedia. ¡Qué suerte! Y nadando se fueron a debatir sobre el arte y la política al bar de la esquina, al bar Tolo. Seguimos con Poligrama y bueno, en este bloque literario compartimos la novela que hicimos en Vidriera Solitaria. Ahora les va a hablar Gustavo. Sí, continuamos ahora con la Vidriera Solitaria y otra poesía de Gloria. Hola, les voy a leer Como gotas de rocío. Como gotas de rocío, quiero saborear tu amor, querido mío. Una y otra vez quiero rememorar nuestro primer encuentro y así tal vez haga eterno el momento que llevo muy dentro y que jamás voy a olvidar. Dame sí las llaves de tu corazón. Hazme víctima de tu pasión. Muchas gracias, Gloria. Ahora vamos a escuchar la palabra de Nacho, el anarquista. Hola, buenas tardes. A continuación vemos en un espacio de relajo y creación, donde poetas y narradores de la hora nos invitan a jugar con palabras, imágenes, símbolos y sueños. Abre el espacio literario, la vidriera solitaria. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, soy el poeta callejero que asiste a Franco Basaglia y a la movida de Locke. Voy a recitar dos o tres poesías que son medias loquitas, pero justamente, ¿no? Bueno. Conceptos intelectuales. Jacinta Pichimovida. El intelectual. La razón opta por pensar en la emancipación de las circunstancias de los seres que se mueven por los que le dicta cada momento. Yo es algo heroico, no es algo enfermo. Por eso, chipi chipi bombón. Por eso mi poesía es Jacinta Pichimahuida. Yo soy Jacinta Pichimahuida, mi poesía es chipi chipi bombón. Para los intelectuales que son grandes sabios, eruditos de las cosas relativas, Jacinta Pichimahuida, chipi chipi bombón. Bueno, una poesía que habla de la locura, la voy a recitar. Locura es sentimientos desbordantes de amor, negativo. Locura es tener mucha, demasiada imaginación, negativo. Locura es hacer cosas que no concordantes de lo establecido, negativo. Locura es decir verdades que no se pueden decir, negativo. Locura es creer en Dios, negativo. Locura es la razón mayor del sentimiento, afirmativo. Y la última, Él quería un mundo mejor, un mundo nuevo. Por lo visto nos hacen creer que las luchas quedan en un pozo ciego, que no vale la pena la alegría, que ser malos nos va a camuflar del odio. Tratan de hacernos creer que tenemos que amoldarnos a la seguridad del miedo, que nos pueden comprar el alma. El alma no se compra. Él quería un mundo mejor, un mundo nuevo, un mundo sin asquerosos sufrimientos. ¿Sabes? Ese soy yo. Y te repito, el alma no se compra. Gracias, Nacho. Vamos a un espacio musical y volvemos. Chemoso, sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, de vieja maña, tampoco para engañar al corazón. No tengo un mal recuerdo que me atura, no tengo que olvidar una traición. Yo tomo porque sí, de puro cura, para mí es siempre buena la ocasión. Y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. Nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de corda nomás. Yo tengo bien templado el de la zurda. No tomo para aguantar un tropezón. Yo tomo porque sí, de puro curda, pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí que me importa que diga la gente que paso la vida en un mostrador. Por eso no dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni enturbio mi honor. Me gusta y por eso le pego al escabio. Nadie provoco ni obligo jamás. Y al fin si tomando me hago algún daño, lo hago conmigo de curda nomás. Radio Nauta. En un dial expansivo. Con respecto al arte y la cultura, el arte nunca está desligado de lo social. Y es una forma de expresar muchas veces necesidades de los pueblos y de poder hacer denuncias y además de causar un efecto estético. El objeto que vea el artista y el que lo mira desde su subjetividad, que se pueda emocionar desde alguna parte de su yo. Para mí el arte tiene que ver con el interpelar al otro, con la expresión, con cierta parte de una libertad individual en la medida en la que se inspira en motivaciones externas, en cosas que le hayan pasado, en como en un efecto que nada, se transforma en la medida en la que uno elige cómo plasmarlo. En ese plasmarlo puede ser de forma gráfica, musical, poniendo el cuerpo en lo artístico, en lo teatral o en la danza también. Para mí el arte es la amistad, la gente, los amigos, estar bien con uno, con otro, porque ahí uno a veces es un poco egoísta, piensa en uno mismo, pero estar rodeado de gente, hay que saber a tratar a la gente. este mundial habíamos debutado con Hungría, le ganamos a uno, le ganamos a Francia, perdimos con Italia, nos fuimos a Rosario, logramos la hazaña con Perú el 6-0 y luego una gran final con Holanda venciéndolos por 3-1. Bueno, presentate, Leandro. Leandro Barkovic, para todos ustedes. Así que bueno. Después, bueno, hubo otros mundiales que ahora vamos a ir, como el tema es el arte hoy, vamos a compartir con ustedes la música que hago mundial. En este mundial, 1990, tras no tener una buena fase en grupos, clasificar terceros, nos cruzamos con Brasil. Esa corrida heroica de Cani, 1-0, le ganamos los cuartos a Yugoslavia por penales. Tras un 0-0, le ganamos a Italia. Y en la final caímos ante Alemania, 1-0 con ese penal tan discutido. A cambiar le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Bueno, fue un mundial. En 1998 debutamos con Japón, lo vencimos 1-0, luego nos tocó Jamaica, 5-0, 3 goles de Batistuta, 2 goles de Ortega, y luego pusimos un equipo alternativo ante Croacia. Ya estábamos clasificados, pero queríamos salir primeros, con gol de Pineda, 1-0. Nos cruzamos ante Inglaterra, un 2-2, partidazo, es aquel gol recordado de Pupi Zanetti, nos dio vuelta a los ingleses 2-1. Lo empatamos 2-2 y en los penales, con las atajadas de Roa, Lechuga, lo logramos vencer. Y después, bueno, el cuarto de final con Holanda, el burrito Ortega, ya saben lo que pasó, ese cabezazo a Van der Sar, y ahí nos volvimos para la casa. Y nos faltó la chica. Y acá, la frutillita de postre. Un equipazo, Maradona, Valdano, Burruchaga, sin palabras. El equipo de Bilardo, tras una primera fase excelente, ganando la Corea del Sur, empatando con Italia. Nos cruzamos con Uruguay, gol de Pasculi 1-0. Luego con Inglaterra en cuartos, aquellos dos goles tan recordados de Maradona, tan gloriosos, la mano de Dios. Los cinco jugadores que se había metido y ese gol, el mejor gol de la historia de los mundiales. Luego nos cruzamos con Bélgica 2-0 con dos goles de Maradona también. Y para finalizar con Alemania 3-2. Era un partidazo, íbamos ganando 2-0, nos empataron. Y después ese gol de Burruchaga, esa corrida inmensa, tan recordada por todos los argentinos, nos dieron una nueva Copa Mundial. México 86, unido por un balón. Mi tierra que se viste de su historia y tradición, ofrece a quien la quiere su altivo corazón. Brindemos un aplauso a la entrega en el fútbol, que deja en nuestras almas su fuerza y su pasión. México 86, donde se vive la emoción. México 86, el mundo unido por un balón. México, 86, México, México. Un equipo que juega en tu frecuencia. Faltando 18 minutos para las 16 horas, nos encontramos ahora en compañía de Oscar, que nos va a comentar algo de la Escuadra Basagliana. Corrección, para las 15 horas, faltando 15 minutos para las 15. Hola. Adelante una hora. Oscar Rojas. Hola, buenas tardes, ¿cómo le van, amigos oyentes? Le hablo acá de la radio, pasando un gustazo con los amigos. Aparte le quería comentar de la escuadra, es un equipito que está en la Ribera, pero le tenemos fe, ¿no? Leandro, ¿qué te parece? Ya me parece que bueno, tenemos 3 partidos jugados, 2 ganados, 1 empate, invictos. Y bueno, ahora tenemos un partido que ojalá que sean pichi como los que vienen siendo. Y el miércoles lo veamos con los 3 puntos. Y la verdad que con mucha fe este año traer la copa. Y bueno, vos Maricel con el clásico, ¿qué tenés para contar? La escuadra femenina. Bueno, que el miércoles 26 jugamos 2:15 en Berisso contra otro equipo. Para todos los oyentes. ¿Cómo te preparas, Mari? Y entrenando duro, lunes y viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía estoy entrenando duro para poder ganar el partido. Tenemos 2 partidos, un partido ganado, un partido perdido y 2 ganados. ¿Y en este qué esperan? Y tenemos fe que vamos a ganar, sí. Vamos todavía, Maricel. Y bueno, el campeonato, la verdad que River tuvo una mala pasada, una caída con San Martín de San Juan. Gimnasia remontó un partido tremendo contra Argentinos Juniors, tras ir cayendo 2-0 en el primer tiempo, un segundo tiempo heroico. Digamos que 5 minutos antes de que termine el partido, a 2-1, lo empata a los 41, a 2-2. A los 44 se pone 3-2. Y pasando el tiempo adicional. Adicional a los 47 del segundo tiempo, 4-2. Estudiantes logró un punto. Empatando 0-0. Con Lanús, La Fortaleza, un punto de oro, yo diría. Y Boca viene afiladísimo. Y ganó. Y ayer ganó por la Copa Argentina 4-0 con. Contra Independiente, ¿no? No, ayer ganó 4-0 contra Guaraní, un equipo de la B Nacional. Me parece bien porque Teo viene jugando bien. Es un jugador argentino. La verdad que hay que sacarme ese sombrero ante el jugador ese. ¿Ante cuál jugador? Y Tevez. Ah. Y la verdad que sí, la verdad que con lo bien que patea los penales, yo no entiendo cómo el Tata Martino no lo pone a patear el penal con Chile. Todavía me queda ese sinsabor, ¿no? De decir, bueno, y a pesar de que yo soy hincha de River, reconozco que Higuaín no puede patear nunca un penal. Carlos Tevez, marca registrada en los penales. Disculpa, pero ayer no jugó también Independiente de Lanús por la Copa Argentina. Independiente de Lanús, un triunfo de Lanús. De la era de Milito, le saca el invicto a Independiente. Tras 6 partidos ganados sobre 6 jugados. Un triunfazo de Lanús, 2-0. Y bueno, para otra buena para la Gimnasia, los mellizos siguen, están en racha, digamos. Así que bueno. Queremos recordar que La Escuadra es un equipo del Centro Basaglia. Si nos quieren contactar por Facebook, es Escuadra Basagliana. Y acá Mari quiere hacer un comentario de la asociación. Bueno, que el sábado 22 hay feria americana de 10 de la mañana a 8 de la noche. ¿En qué calle? Y ahora es 28, 11 y 12. Todos los que quieran acercarse. Es una feria. Una feria americana que hay ropa barata, chocolates, tortas, de todo. Para pasar un lindo momento, ¿no? Muy ajá. Bien. Y bueno, y el campeonato, hablando del campeonato, está puntero Boca San Lorenzo. San Lorenzo lo que ganó 2-1. también está muy al rojo vivo, yo diría, porque bueno, la fecha 23 juega Boca San Lorenzo y después River Boca. O sea, Boca está puntero, pero tiene que jugar con San Lorenzo, que lleva una paternidad sobre Boca, y con River, que últimamente es el cuco de Boca. O sea, que está muy. River está a 6 puntos, pero tiene un partido pendiente. Así que yo diría que está para los 3 abierto, digamos. Así que bueno, vos busque, pensás. Tripero. Y otra tripera también. Peleado, y otra tripera también. Otra tripera. Acá un hincha de River y un hincha de Estudiantes. Yo creo que es una incertidumbre, hasta que termine el campeonato no se va a saber nada, porque los partidos son muy peleados, falta mucho todavía. Y Y faltan varios cruces y clásicos importantes, me parece, ¿no? Ajá. Ahora, la 24 es la fecha que se repite todos los clásicos. Así que bueno, estaría muy bueno. ¿El clásico de Gimnasia Estudiantes cuándo es? La 24 se repite. La 24 es una fecha, en este torneo de 30, se estableció que sean 29 fechas todos contra todos y que la fecha 24 repiten todos los clásicos. O sea, Estudiantes Gimnasia, Rosario Central News, La Luz Banfield, River Boca, Quilmes Arsenal, entre otros. Así que bueno. Bueno, no sé qué, yo ya con lo que dije. Bueno, espero que nos hayan escuchado con unos matecitos, unas galletitas en su casa, calentito con la estufa. Espero que le haya gustado nuestro programa. Y bueno. Ahora continuamos. Y para retomar el tema del arte, vamos a presentar. Oscar Ciancio. El cuento de Fontana Rosa. El cuento de Fontana Rosa, y luego estaremos con la entrevista. Pero maestro, le gusta el fútbol por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente, con la cabeza, sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa. Es más, lo he jugado y además está muy emparentado el fútbol con el arte, dijo. Muy emparentado. Y el Soda lo miró curioso. Sabía que seguiría hablando y esperó. Mire usted, por ejemplo, le dice el viejo, lo señala De León, el arquero nuestro que estudiaba el partido, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. Mire, por ejemplo, usted, nuestro arquero, dice el viejo. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Se quedó un momento mirando en silencio, como para que el Soda apreciara aquello que él le mostraba. Bueno, esto que le muestro es la escultura. El Soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando, pero dubitativo. Vea usted, y el viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner. Fíjese usted el relumbrón intenso de las camisetas nuestras amarilla cadmio, ¿eh? Y una veladura naranja por el sudor. Fíjese en el contraste con el azul prusia de las camisetas rivales, el casi violeta cardenalicio, que asume también ese azul por la transpiración, los vivos blancos, las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias, dignas de un bacon. Entrecierre usted los ojos, le dice al Soda, y aprécielo así. Bueno, eso que usted está viendo dentro del fútbol es la pintura. Aún estaba el Soda con los ojos entrecerrados cuando el viejo le dice, y observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braceo amplio en busca del equilibrio. Bueno, señor, eso es la danza. El Soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo porfiados y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. Y el viejo le dice, lo acicateó, curvando con una mano el pabellón de la misma oreja donde había tenido el auricular de la radio, y entusiasmado tal vez al encontrar un interlocutor válido, el viejo le dice al Soda, y escuche usted, la percusión grave de la pelota cuando pica en el piso, el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuelle quedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referí. ¿Sabe qué es eso? Es la música. El Soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo después del partido, si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se venía encima como un ave oscura e implacable. Y el viejo señaló ahora, casi metiéndose en la cancha, algo más alterado, y dice, vea usted a ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si lo hubiese picado una araña, agarrándose los cabellos y distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor, reclamando histriónicamente justicia. ¿Sabe qué es eso? Eso es el teatro. Y el Soda se tomó la cabeza y balbució indignado porque ve que el árbitro cobra una cosa en contra del equipo y dice, ¿qué cobró? Y el viejo incrédulo abre los ojos y le dice, ¡cobró penal! Dio un paso al frente y se metió en la cancha el viejo. ¿Qué cobrar? Gritó después desaforado. ¿Qué cobrar? ¡Referí la repuntísima madre que te parió! El Soda lo miró atónito ante el grito. El viejo parecía un loco. Se había olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente, del mismo calor. El viejo estaba mirando el área, loco,

de encontrarse con el placer estético a partir de su imaginación es un riesgo subjetivo que toma muchas veces para hacer catarsis desplegando todo su talento. Todo lo que va tomando nos permite decir que desde el arte el hombre incursiona en motivos estéticos que lo transforman y enriquecen en un interjuego dialéctico entre el yo y el capital cultural. Por otra parte, la sociedad sostiene un tipo de arte, aquel que hace al mantenimiento de su poder, hablando de las clases dominantes, consolidación de su gusto y placer, movido por grandes intereses, ya que hay miles de intermediarios que apoyan o no la posibilidad de hacer arte. Y así, se constituye como un gran mercado, deciden quiénes van a ser los destinatarios de sus obras, como una élite. Así también emerge una lucha resistiendo contra este mandato a partir de obras de arte callejeras, por ejemplo los grafitis. Y aún esa protesta está recubierta de formas estéticas. Siguiendo a Pichon Rivière, podemos decir que el objeto primario fragmentado, su reconstrucción, es reparado por el artista. Cada fragmento de ese todo anterior sufre una metamorfosis. Es una nueva forma. Finalmente, dice Pichon, que es el triunfo de la vida sobre la muerte, de la salud mental sobre la locura. Las contradicciones que habitaban en el contexto de la creación, es decir, en su mundo externo, se van resolviendo sobre la marcha. Así es como lo siniestro se transforma en maravilloso. Muchas gracias. Yes. Esa, bien, Mariana. Qué lindo, Mariana. Muy lindo. Muy lindo, qué linda manera de desgajar al arte, de preguntarse qué son los artistas, quiénes son. De indagar, de preguntarse hasta qué punto, ¿no?, el arte, como nos lo presentan, envuelto en un paquetito, tiene o no la capacidad de transformar la realidad, que es lo que nosotros buscamos. Transformar la realidad, trascendiendo fronteras de la mente, adelantándose a los tiempos, trascendiendo de reglas y ser revolucionario en el fondo. Los gladiadores se preguntan dónde están los malditos artistas. Los malditos y oscuros artistas. Que son los que transforman. Creo que vamos a tener un invitado en el próximo bloque, que es el bloque de la entrevista. Sí. Que me parece, ¿no?, como un artista contemporáneo que nos va a visitar y que vamos a disfrutar con Oscar Seancio. Sí. Un artista con una mirada diferente a la convencional. Ahí vamos y hacia ahí seguimos entonces. Gracias, Pablo. Pienso que, por ejemplo, el arte dentro de la cultura argentina puede ser el tango, el folclore. Eso sería arte y cultura a la vez, digamos. Parte de la cultura es el mate, el dulce de leche, el fútbol, de la cultura argentina, digamos. Hay otros distintos países o distintas, o por ejemplo, pueblos originarios que tienen otra cultura y otro arte a la vez, ¿no? Pensando en la mezcla entre arte y cultura, me parece que es ese, es el trabajo de poner el cuerpo, la historia del cuerpo, en alguna forma de expresión que no tiene que ser sectorizada o segregada en un sector. Digamos, todo el mundo hace arte, no es cierto que hay algo que sea arte y algo que no lo sea. Y es un debate que tiene muchos años. Pero es ese poner el cuerpo que tiene una historia y una comunidad y volverlo una expresión. ¿Te gusta el arte, Orlando? Sí. ¿Sí? Sí. ¿La música te gusta? Me gusta. ¿La música? Sí. ¿Hola, me gusta dibujar también? Sí, está bien. Sonido para que sea. Radio Nauta. FM 106.3. Seguimos acá en Poligrama con los teléfonos 451-6917. Les pedimos que llamen y que nos cuenten cuál es su aproximación más cercana que han tenido con el arte, con algún medio expresivo, cómo les fue, qué preguntas tienen para hacerle acá en este momento a Oscar Ciancio, que lo tenemos en nuestro estudio. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos y a los oyentes, a ustedes, y un gusto enorme estar acá en La Plata de nuevo y compartir este espacio. Sí, sos muy bienvenido acá. Y bueno, contentos de tenerte acá nuevamente. Y nos gustaría que nos contaras un poco qué proyectos hay, en qué estás trabajando actualmente, qué noticia tenés para darnos del mundo del arte, de la salud y de todas estas cosas que solemos andar por acá. Bueno, con respecto al arte, seguimos trabajando con los murales, que son murales compartidos, o sea, murales que no están hechos desde la mirada de los artistas, sino desde la mirada de toda la gente que participa, en distintos espacios, sean espacios sociales o artísticos también, que tratamos de que articulen entre ellos, ¿no? Venimos trabajando, como siempre, en Voces de los Muros. Ya no estamos como un taller, digamos, dentro del Borda, como un taller estable, que estábamos todos los domingos. Sí quedó en el Frente de Artistas el taller de mural. Y parte de nosotros ahora somos más tipo, como gitanos, podríamos decir, ¿no? Deambulando por distintos espacios. Precisamente porque después de un gran debate pensamos que, de alguna manera, en la situación actual, ya saliendo un poquito del arte y después en todo caso volvemos, con respecto a la salud mental principalmente, con el tema este de la ley que propone una desmanicomialización de la cual nosotros estamos de acuerdo, también pensamos que nos llevó una encerrona en el sentido que hay una ley que ahora, desde lo que de alguna manera venimos luchando, podríamos decir metafóricamente, por izquierda, que nos costó tanto tiempo entrar en las grietas de estos lugares, hoy, por derecha, o sea, digo por derecha porque hay una ley, se instala, pero lamentablemente, donde por el momento sigue siendo letra muerta, ¿no? Porque sabemos que las prácticas que hoy siguen siendo hospitales manicomios, siguen teniendo las mismas dificultades o mayores dificultades que antes, ¿no? Porque, bueno, ya lo decía Bauleo hace 30 años atrás hablaba que el plantear una desmanicomialización, principalmente con una intervención artística, yo digo, por ahí podíamos después entrar en esto que es más, creo, el interés del programa, ¿no? Hablar de arte. Pero, digo, él planteaba que es un vaciamiento de la institución, o sea, en el sentido de que se cierra un manicomio y hay que pensar en que se abre un hospital público. Y esto es una tarea para trabajar entre todos. Es lo que se le conoce como una reconversión económica de lo que hay. Exacto. El viejo hospital manicomial, transformarlo en los nuevos dispositivos que, exacto, son mucho mejores que, que esos dispositivos funcionan desde una demanda, desde un vínculo y después desde una articulación de tareas. O sea, cosa que en realidad lo que uno ve en estos espacios que no está pasando en realidad, ¿no? O sea, por lo menos, bueno, nosotros teníamos una de las dificultades que teníamos, era que nosotros veníamos trabajando los domingos, en donde los servicios prácticamente no existen, uh-huh, en el Borda no existen, Y después esta cuestión de que el cambio de un director, una cuestión así, echaba todo por tierra, ¿no? Todo lo que se había trabajado. Igual seguimos relacionados con el tema de la salud mental, seguimos trabajando desde otros lugares y estamos trabajando también en lugares de encierro, como es la con la gente de Rancho Aparte, que es una agrupación que trabaja en la cárcel de León Suárez. Estamos trabajando también con un espacio de muralistas de que salen de lo que sería el grupo de los payamédicos, pero no de los payamédicos de acá de Buenos Aires, sino de directamente de Patch Adams, porque hay una diferencia ahí también, ¿no? Y bueno, ahí se generó un grupo de muralistas con los cuales estamos articulando. Y ¿esto es Voces del Muro? Voces de los Muros. Bien, seguimos articulando con gente de La Ferrer, que estamos ligados también mucho a la mamá y a la hermana de Luciano Arruga, o sea, con la gente de La Plata, queremos en prácticas comunitarias en salud, y siempre desde el arte, ¿no? El arte para nosotros en Voces de los Muros es fundamental, como cambio en los lugares de encierro, ¿no? Por esto, yo me viene ahora a la memoria dos cuestiones, ¿no? Una de nuestro querido Pichón Rivière, que decía transformar lo siniestro en sublime, ¿no? O en belleza. Y también me acuerdo de la querida Marisa Wagner cuando ella decía transformar la basura en belleza. Y yo digo, bueno, este tipo de arte en el cual nosotros nos podemos estar metiendo es un arte justamente que tiene que ver con esto, con lo siniestro, con lo denso, con lo oscuro, con lo, pero con la idea de la transformación, ¿no? Claro. O sea, cuando uno lo piensa dentro de la salud, ese tipo de arte. Yo digo, me gusta por ahí tomar a los antiguos y diferenciar entre el arte dionisíaco y el arte apolíneo, ¿no? Y digo, nosotros los que estamos metidos o hemos articulado en algún momento lo que es arte y locura, tenemos más una tendencia al arte dionisíaco, ¿no? Nuestros referentes por ahí son, yo escuché hace un rato nombrar acá a Lautramont, y bueno, podríamos nombrar un montón de escritores o pintores, ¿no?, de estas características, que son los que ahondan en el alma humana, ¿no? Es un arte que tiene que ver y tiene un contacto directo con el sufrimiento de la persona, con lo más profundo, con el agujero que podría ser la muerte, que es una cosa que llevamos con... Y es una militancia por la vida, que es dura, ¿no? La militancia por la vida es dura. Sí, sí. Y bueno, el que decide transitar este camino es muy difícil que después retome otro camino, porque ya queda como muy impregnado de todo esto, ¿no? Así que bueno, y así que seguimos en esta tarea y bueno, corriendo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Para retomar un poco con lo que veníamos hablando, vos comentabas recién que desde Voces de los Muros es como que te parás o se paran en realidad vos y el conjunto de compañeros que son para hablar desde ese lugar, ¿no? Para ir desde ese lugar. Ahora, quería retomar un poco la historicidad, o sea, de cómo llegás a Voces de los Muros, cuál es ese recorrido, cómo se forma. Y también, yéndonos a la actualidad, ¿cómo te podemos contactar por estas redes sociales que existen hoy en día? ¿En Facebook? Sí. ¿Qué tipos de comunicación? Sí, en Facebook tenemos varios espacios. Tenemos un espacio que es Casa de la Poesía Jacobo Finkmann. Ah, mirá qué lindo. Que el padrino de esta casa es Vicente Citolema. Bien. Está Ático, que es Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. Ático Implicarte. Nariz Roja, que es este espacio de los muralistas payamédicos. Y bueno, yo estoy como Oscar Ciancio también en el Facebook. Facebook, lo usamos y soy uso el Facebook. Incluimos también el Centro Social de Ocupado de La Ferrer. También estamos, ¿no? Bueno, sí, tenemos, estos son espacios, nosotros decimos espacios hermanos, ¿no? Hermanos con los cuales articulamos permanentemente. Claro. Es un espacio que está ahí en La Ferrer, sí, un grupo interesante, gente muy joven que trabaja con el barrio, ¿no? Genial, te podemos encontrar entonces por todos esos Esos lugares, sí. Acá en La Plata espero estar mucho más seguido, como tenía mi intención, por afinidades que tengo, ¿no?, con los distintos espacios. Así que bueno, sí, esa es la manera. Y la manera en que arrancó Voces de los Muros, bueno... Esa anécdota que capaz. Claro, después de muchos años de yo ya venía desde muy joven recorriendo el Borda, ¿no? O sea, yo el Borda digamos, lo vengo transitando desde la época de la Peña Carlos Gardel, de Moffat, o sea, de antes de la dictadura cívico-militar, ¿no? O sea, después, bueno, eso se cerró, obviamente sabemos por qué. Y después de un tiempo que yo venía trabajando muchísimo en la docencia, tuve un tiempo y, bueno, volví al Borda. Y ahí estaba Cooperanza, estaba la Colifata y estaba el Frente Artista del Borda, que a mí me pareció el lugar más adecuado porque yo venía de una formación artística, ¿no? O sea, vengo de la Academia de Bellas Artes y entonces, bueno, me parecía ese el lugar. Así que, bueno, ahí me puse en contacto con Alberto Saba y empecé en el taller de plástica. Uh-huh. Y del taller de plástica, cuando pintamos el frente del galpón, del Frente del Artista del Borda, surgió esta idea de como el mural lleva más tiempo, armar un taller de mural que lo hiciéramos los domingos, porque ahí íbamos a tener toda la tarde. Entonces, con dos compañeras que estaban en teatro participativo y otro grupo de compañeros que venían del taller de plástica y demás, y de otros espacios, generamos este lugar que era Voces de los Muros, donde empezamos a trabajar dentro del Borda. O sea, nacimos ahí en el Frente Artista del Borda. Y después de este año, y ya desde el año pasado, que veníamos viendo esto que estábamos hablando antes, de las distintas dificultades que se tienen para trabajar en los lugares de encierro, después de muchos debates con los compañeros, tomamos esta decisión de decir, bueno, vamos a trabajar, pero ya no dentro de un encuadre, digamos, desde lo que sería un taller dentro de un manicomio, ¿no? Sino que vamos a trabajar de lo que podría ser un grupo que tenga una militancia por la vida en distintos espacios sociales con un pie puesto en la salud mental y el otro en el arte, ¿no? Así que así fue como apareció el grupo. Genial. Un poco retomando con lo que venías contando recién y también por algunos conceptos que vengo empapada por ser comunicadora, se me resuena mucho la palabra esto de la interdisciplinariedad. Y como, bueno, por ser este el programa del arte y también por ser el tema por el que te convocamos, me parecía también interesante preguntarte a vos, como referente del arte y la locura, ¿qué concepción tenés de esos dos conceptos? Bueno, mira, claro, a mí siempre, lo vengo diciendo hace rato, me gusta más seguir hablando de arte y locura y no de arte y salud mental. Bien. Yo digo, la salud mental es un término que aparece como un cambio que da como la idea de una reforma, ¿no? más humana, más apuntando a los derechos y demás. Lo cual puede ser, es cierto, no le quito esa característica. Pero yo prefiero quedarme en esta discusión de la locura. Porque digo, a mí por lo menos me gusta pensar en la locura como un espacio relacionado al arte, pero como un espacio, digamos, de creatividad, un espacio de esto, de lo que decía, de lo que planteaba Marisa o el mismo Pichón, de que es un espacio de que esa locura creadora, artística, que tiene una gran pasión y que va cargada de una gran fuerza, podríamos decir, oscura, vos podés trabajar con esto y hacer una transformación. Y eso amerita tener una cierta locura. Una cierta locura que está bueno tenerla. Está bueno esa locura habilitarla, lo cual no es lo mismo que, como se hizo desde la ciencia, equiparar el término psicosis con locura. Entonces, yo prefiero separar esto. Yo digo, bueno, vamos a relacionar, por lo menos en mi caso, por lo menos me da un panorama más amplio de la cuestión. No digo, tomo la locura como este espacio dionisíaco donde, digamos, el desenfreno artístico da un punto de creatividad y desde el aporte de los científicos, que es un poco el entrecruzamiento que hace, entre otros, Pichón Rivière, da la posibilidad de que, tanto para el artista que se embarca en este territorio como para las personas, no entrar en una autodestrucción. Porque evidentemente sabemos, y esto también es bueno, por eso digo como para debatir, que nosotros generalmente muchos de los que

Si sufriste algún tipo de discriminación, comunicate con el INADI al 0800-999-2345 o entrá al sitio web inadi.gov.ar/asistencia. ¡Basta de Villegas! Buenas, buenas. Bueno, recién terminamos de escuchar el spot que fue bastante, bueno, medio largo para hacer radio, críticas internas, pero bueno, que hablaba de esto, de sacar los estigmas, y venía un poco en la línea de la que veníamos hablando junto a Oscar para retomar esta entrevista. Bueno, Gustavo. Sí, Oscar. Sí. ¿Vos cómo pensás que se puede establecer un contacto más fluido entre la creatividad dentro de las instituciones manicomiales que todavía lamentamos estén abiertas? ¿Cómo lo ves eso? Sí, a través de un esfuerzo total de los coordinadores de los talleres, porque sabemos que esta cuestión manicomial, esta cuestión de encierro, está más allá de la institución misma, sino que muchas veces están en las propias cabezas de quienes vienen estando en estos espacios, no desde el lugar de encierro, sino desde el lugar de quienes encierran, sí, desde el lugar de quienes tienen el saber. O el supuesto saber. Pero para ellos es el saber, eso es segurísimo. Pero bueno, no, desde ahí yo digo, es entonces por lo menos para un artista o un tallerista, vamos a hacer, un coordinador, como se lo quiere llamar, que por ahí en algún momento visita estos lugares y ve la posibilidad de llevar la actividad artística a este espacio, creo que ya se tiene que ser un derecho y una obligación. Es un derecho al cual uno tiene que luchar para ejercerlo, porque uno me parece que tiene que tomar la voz de esas voces que están ahí acalladas, ser esa voz, pero no por ser él la voz, sino sumarse a esas voces, de manera que esas voces con la de él sean las que pongan en alerta a la sociedad de que hay una complicidad en toda la sociedad para que esto siga pasando. Para que perdure. Y entonces a mí me parece que en estos espacios la mejor herramienta para esto es la artística. Si nosotros tomamos la referencia de la palabra arte, en latín es algo muy similar, ¿no? Habla de arte, tiene que ver con la manera de manifestar del ser humano el sentimiento y el pensamiento de lo real y de lo fantástico, ¿no? Sí. Pero desde los griegos, la palabra arte tiene que ver con técnica. Sí. O sea, es una técnica que le da al ser humano la posibilidad de manifestarse con su cuerpo, con su voz y con la materialidad lo que siente y lo que piensa. Entonces, me parece que desde ese punto de vista es un compromiso que uno asume y que después no tiene tampoco, digo, como que ahí pierde el derecho de bajar los brazos, ¿no? Uno ya creo que ahí ya tiene que, como que queda comprometido, es parte de su vida y eso es lo bueno, eso es lo que hace que esto pueda perdurar, a pesar de que hay toda una sociedad que le cuesta mucho romper estas barreras, ¿no? Así que me parece que es lo más que adecuado el arte en sí, este lugar. Para elaborar la supuesta psicosis y manifestarlas en expresiones artísticas. Sí, exactamente. Sí, por esto que decíamos antes, ¿no? Que la psicosis en sí, desde el punto de vista como la toman los médicos, o desde lo que uno transita en estos lugares, personas que por esa angustia tan fuerte, ese padecimiento interno, yo por ahí creo que fue Persia, si no me acuerdo mal, que dijo, me pareció acertada, una vez que lo escuché, que él dijo que el que está en un manicomio es la viva voz del dolor del mundo, ¿no? Que es un dolor tan fuerte que como que el dolor no es su propio dolor, sino que es el dolor del mundo. Yo creo que esto es muy interesante. Ese dolor, pensando que en la psicosis, lo que en realidad, pensándola desde el punto científico, te paraliza, te deja estancado, te deja ahí, ¿no? Pero esto de que un artista entrando, ¿no?, en un manicomio puede articular con ese otro que no está tan callado, ese otro que ese dolor lo puede manifestar. Entonces uno, poniendo esa herramienta al servicio de estas dos personas puede llegar a encontrar una articulación que haga que esto se transforme en un acto creativo, ¿no? Y que esas dos voces se escuchen. Y una pregunta, ¿cómo, incluso desde tu experiencia, o con lo que estás haciendo actualmente, digamos, cómo se articula ese trabajo en lugares así de encierro, sí, con el afuera? O sea, ¿cómo esa voz aparece en lo social, en la gente? ¿Cómo se puede, sí, recuperar esa voz? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, escuchando para mí, o sea, bueno, por lo menos yo cuento un poco la experiencia, ¿no?, de lo que yo estoy llevando en práctica. Yo voy entrando en distintos espacios de militancia social. Puedo contar uno en particular que me parece que es interesante, con esto lo hablábamos un poco fuera de micrófono. Con Gallinet, ¿no? No, vos no sos de Gallinet. Yo me llamo Luz. Estábamos hablando del tema de, por ejemplo, lo que sería no un encierro, sino una encerrona mental, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando en un espacio de diversidad de género. ¿Cómo hacemos para trabajar en un espacio de diversidad de género? Bueno, yendo al espacio este, viendo qué pasa ahí, poniendo la escucha ahí, y después viendo cómo podemos articular este tema de la salud mental en ese espacio y ver cómo podemos hacer para que esa persona que por ahí está sufriendo otro tipo de padecimiento que no es este, pueda encontrar una hermandad con este otro espacio y eso vaya generando como unos vínculos de estos espacios que están como marginados muchas veces. No digo esto porque a mí me pasó, que lo viví muy de cerca a partir de la relación que tenemos desde Ático con el caso de Luana, la nena travesti que desde muy chiquita la mamá tuvo que luchar. Y bueno, nosotros con ellos ahora tenemos una relación muy directa. Y ahí vemos cómo yo con la mamá de Luana puedo charlar y podemos hablar de la salud mental. Ella tuvo un fuerte padecimiento cuando ella, la sociedad le indicaba que tenía que rechazar ese pedido de esa hija, y digo hija porque es una nena, y esa nena que ante ese rechazo social iba al suicidio. Entonces, ¿cómo no ligar esto a la salud mental? Es un caso, es decir, no es un caso, es un caso que está ligado. Y si vamos al caso, por ejemplo, hablábamos de Luciano Arruga, podemos hablar de estaba leyendo yo recién de Darío y Maxi, o sea, los familiares, o sea, en la situación que queda toda esa gente, es salud mental. La salud mental, tomándola de esa manera, entonces hace que los que pudimos de alguna manera, por distintos motivos que nos llevaron a pasar ese lugar de encierro y a entrar al lugar de encierro, ver cómo también están esas otras encerronas afuera, que la mejor manera es poder nosotros ser como el vínculo de estas situaciones y desde actividades. Por eso nosotros elegimos el tema de los murales, porque decíamos, como el muro como un lugar para expresar tanto lo que pasa de un lado como del otro, y también el muro sirve como para poderse parar arriba del muro y mirar para el otro lado, del cual no verías si no te paras arriba del muro. Bueno, ¿no? Yo padecí en el año 96 una internación en agudos, uh-huh, del Hospital Nacho Romero de un mes y medio, uh-huh, y la doctora que estaba a cargo, la doctora Matera, me encargó que pintara toda la sala de agudos con murales. Uh-huh. Y una vez que terminé todos los murales, me dieron el alta. Sucios negocios. Muy bueno, pero bueno, ahí está. Demostraste que podías hacer los murales y que era tu trabajo. Sí, sí. Te pudiste. Sí, bueno, pero es cierto, ¿no? Está muy bueno porque es una manera de. Bueno, ahí se manifestó lo que vos sos y lo que eras y lo que querés. Sí, yo soy docente de plástica. Claro, lógico. Bueno, Alfredo Grande, con cual yo compartimos un espacio y una amistad, él siempre dice esto de que justamente. Tenemos el ser humano tiene estas tres instancias, ¿no? El mandato social, lo biológico, en el caso, bueno, él esto lo aplica para el caso de Luana, ¿no? Pero el mandato, el social, el biológico y el propio deseo, ¿no? Que muchas veces esa articulación entre esos tres espacios, generalmente el mandato social es el que reprima el deseo. Y muchas veces, precisamente, la persona que es perseguida, seguida por una cultura represora, es la que da curso a su deseo. Hablamos de deseo, el deseo en serio, ¿no? No estamos hablando de deseo de tener un auto, ¿no? Sino un deseo interno, ¿no? De querer ser uno mismo en lo que uno quiere. Entonces digo, bueno. Sí, me haces acordar mucho a la pulsión de la que habla Freud, bueno, que claro, somos prácticamente claro, deseos. Sí, arrancamos la charla hablando del arte como una cosa vital y vital, que no te la podés desprender, ¿no? No, el que empezó el camino del arte, medio que está fregado, como dice. Claro. Sí. Qué interesante. Y todo el tiempo, yo, retomando el bloque anterior, esto de la interdisciplinaridad, ¿no? Esto que contabas recién de esta chica Luana, una chica chica ahora, adolescente, niña. Sí, no, muy niña, sí, todavía muy niña, que lo peleó, digamos, por una cuestión de deseo, ¿no? De ella y la mamá, bueno, cuando conmueve muchas veces, ella ha hablado en Facultad de Psicología, en muchos espacios, está yendo ahora, después que pudo superar esta situación, y realmente la gente se queda maravillada, ¿no? De la transformación, y que los que la conocemos a Luana no la podemos ver de otra manera, ¿no? Es tal cual lo que ella es, ¿no? Me parece eso. Tengo una preguntita también, así, aparte de un agradecimiento a Juanpi, que me llamó, mandó mensajes así, saludándonos a todos. La pregunta es, ¿cómo se llevan todas estas actitudes vitales que estamos hablando de las herramientas del arte y todas estas cuestiones con la medicación? ¿Cómo se llevan de la mano, van a las piñas? ¿Qué sucede con estas cosas? Y el tema ¿cómo es la creatividad? Claro, la medicación. El tema, yo he tenido varias discusiones con algunos psiquiatras, que aquellos que defienden a rajatabla la medicación y aquellos que están en contra a rajatabla de la medicación, ¿no? Es decir, yo entiendo que a veces hay determinada medicación, que cuando es medicación, en el buen sentido de la palabra, o sea, con las lógicas propiamente de una medicina que implique, digamos, un bienestar en el momento o el no tener que estar padeciendo una cierta dolencia, está bien. El problema es que generalmente cuando hablamos de medicación en los lugares de los cuales son manicomios hospitales, suelen tener esa doble intención, ¿no? O sea que como manicomio se aplica la sobredosis, o sea, se lo sobremedica, y como hospital a veces algunos lo usan como se tendría que usar. Pero digo esto y también pienso de que muchas veces esa medicación puede ser librada desde lo vincular. Lo vincular muchas veces supera... Yo en esto voy a contar muy breve una cuestión que tiene que ver con lo familiar. Mi viejo, y estamos hablando... No voy a decir mis años, pero muchos años atrás a la desmanicomialización de Basaglia, mi abuelo paterno tenía el diagnóstico de delirio, de persecución, paranoia. Por supuesto, obviamente en esa época estaba asignado a ser internado o encerrado, y mi viejo nunca lo internó. Y él estuvo siempre, vivió con nosotros hasta que murió. Nunca tomó medicación y había una gran contención por parte de mi viejo. Él tenía una cuestión con el hijo, que muchas veces sus crisis, sus delirios de persecución eran sostenidos por la presencia de mi viejo, le daba una tranquilidad, y después el cariño que todos nosotros le dimos, ¿no? Yo, para mí es una de los, yo siempre digo, y ahora voy a contar esto que te decía, que siempre Bye. Cuento, que me influenciaron tres Vicentes en mi vida. El primer Vicente fue Vicente Ciancio, que era este abuelo, que me hablaba de Vicente Van Gogh. Y otro tercer Vicente que aparece después, más allá, que me presenta de alguna manera a Jacobo Fisma, que es Vicente Cito Lema, y que también me habla de Vicente Van Gogh. Bueno, estos fueron los tres Vicentes que me dijeron, tu camino es el arte y la locura, y ahí me convencieron, ¿no? Qué bien. Pero digo, bueno, creo que la medicación sí es algo que merece ser hablado, y mucho en los espacios de la medicina, ¿no? O sea, y que nosotros como artistas tenemos derecho a intervenir ahí también. Por esto otro, porque sabemos que desde lo afectivo nosotros muchas veces podemos evitar de que esta persona necesite de manera tan repetida la medicación, que pueda por ahí ser más pautada, más común, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque está acompañado, está contenido. Uh-huh. Yo creo que... Por eso sigo insistiendo en este laburo de la multidisciplinaridad, sí, de la interdisciplinaridad, que sí, tan que bueno, que vienen a ser una de las nuevas vanguardias en el laburo que hacemos muchos profesionales, me incluyo como comunicadora, estoy laburando con salud mental y digo, es bastante interesante el proceso que se hace, porque uno aprende con el otro, uno crece con el otro, bueno, y en eso las reflexiones que se pueden sacar, ¿no? Retomando un poco, y sabemos que estamos al aire, para por si nos escuchan recién y se engancharon recién con la radio, estamos con Oscar Ciancio. Oscar Ciancio es un protagonista bastante interesante del espacio Voces de los Muros. En nuestro programa de hoy, jueves, más que nada por el tema del arte. Y volviendo al tema del arte, yo te quería hacer una pregunta en base a la experiencia que tuviste en el Hospital El Borda. En el Hospital El Borda se hicieron un par de murales, sí, ¿no? Quería preguntarte cuál es el más, que vos digas desde lo personal, el que más significó, el que más... Mirá, hay varios murales que en realidad poco usamos nosotros las manos. Yo a veces digo, yo pinto muy poco cuando voy a pintar, me quedo con las ganas cuando vamos a pintar murales. Porque por ahí voy y cumplo otra función, ¿no? Porque digo en esto de que está lo que me preguntaste es bueno para decir que cómo pensamos o cómo hablamos en Voces de los Muros con esto de los que son artistas, este cambio que pensamos de la mirada, que el artista generalmente depone la mirada del espectador. O sea, el artista seduce y te hace ver a vos lo que él quiere. Esta es el artista es esto, ¿no? O sea, él presenta un objeto y a vos te seduce para que vos veas lo que él quiere que vos veas. En Voces de los Muros nosotros dijimos que el artista haga lo contrario, que el artista habilite otras miradas y habilite otro hacer. Entonces ahí es a donde uno tiene que deponer un poco esto del pincel. Entonces, bueno, para contestarte esto, te hice todo este prólogo, porque uno de los murales representativos es los que están pintados en la Unidad 20, que poco pintamos nosotros ahí, porque fue la movida después de la represión del PRO en el Borda, que se pintó en un espacio que hasta ese momento estaba prohibido pintar ahí, le pintamos todo el paredón y hay un mural que fue lo que manifestó la gente de esa represión, que después inclusive vinieron, lo usaron y después no vinieron a pedir permiso, pero bienvenidos, ¿no? Los médicos del Borda usaron en los afiches ese mural que nos trajeron cuando hicieron el primer afiche, para decirnos, usamos el mural de ustedes. Pero bueno, digo, ese mural para nosotros creo que fue, y después hay otro mural muy, muy fuerte para nosotros, que es el del Ex Olimpo. Ahí nosotros pintamos un mural de 6 paredes, donde de alguna manera quisimos contar todo lo que tiene que ver con la relación de lo que fue la desaparición de personas y la tortura en un espacio como fue el Ex Olimpo, donde bueno, hicimos todo un mural con todo ese recorrido, ¿no? Ese también es un mural muy emblemático para nosotros. Nosotros ahora estamos proyectando una visita a Chapalmalán para el nuevo encuentro de salud mental. ¿Vos vas a concurrir? No, yo voy a andar por otros pagos en este momento. Porque estamos estamos armando el tema del encuentro en Mendoza. Y creo que voy a andar en ese momento por Entre Ríos. Voy a estar por ahí por Entre Ríos, pero bueno, seguro que ahí va a haber gente que va a ir. Y bueno, eso justamente es un trabajo. Vos me estás hablando del festival. Exacto. Sí. El festival es un trabajo excepcional de Alberto Saba, que bueno, va teniendo sus logros, ¿no? Desde ya. Y hemos participado hasta siempre ahí con. Se pintó un mural en el último, inclusive. Sí, sí, sí. Bueno, Oscar. Estamos recontentos de haberte tenido acá y de haber charlado estas cosas y quedan un montón de preguntas porque esto da para, viste, entre los mates y los amigos y las charlas, esto está buenísimo. Te invitamos nuevamente a que podamos seguir hablando incluso de esto, de los encuentros que quedan, de las problemáticas del arte y de todo lo demás que viene. El arte, la salud, la comunicación. Los derechos humanos, etcétera, etcétera. El arte de la locura. Sí, bueno. Sí, sí, así que... Estaremos. Gracias. Sí, sí, te damos la bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Que se repita, digamos, ¿no? Lugar a donde me siento muy, muy cómodo. Así que les agradezco a todos ustedes por esta invitación y desde ya, bueno, estaremos siempre volviendo por. Así que cualquier novedad que tengas, también estamos comunicados. Ya sabes estas cosas y digamos que los caminos nos van a encontrar siempre. Siempre, ¿no? siempre estaremos juntos. Así que bueno, con la operación de Pablo. Pablo. Pasamos ahora a un tema musical y muchas gracias, Oscar. No, por favor, gracias.

mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Siendo las 15:48, volvemos al aire. Les recuerdo el teléfono de la radio 451-6917 y nos encontramos aquí para el último bloque, Noticias de Ayer, con Emiliano. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Gustavo, Pinky, oyentes. ¿Cómo va? Bueno, vamos a tener una noticia que se llama, el Shannon Chamberlain, el cantante de Tambiónica, fue dado de alta anoche, o sea, la clínica en la que estaba internado como consecuencia de heridas que recibió tras el accidente de tránsito y la golpiza vecinal, que no se sabe si es vecinal porque parecía que era un grupo de personas que pasaba por ahí y lo golpeó, que recibió días, el mismo día del choque que tuvo, el accidente que tuvo. Esta es una noticia pasada, la quería pasar. El último parte médico dado a conocer afirmaba que el cantante evolucionaba satisfactoriamente, sus parámetros clínicos se mantienen estables, las fracturas costales y lesión ocular cursan de manera favorable, indican algunos los profesionales que lo atendían. ¿Y podés contar un poco cómo fue el accidente ese, el choque, no sé? Sí, según la noticia dice que él estaba en la casa de un amigo, estaba en la casa de un amigo y salía de ahí, iba para su domicilio, para su hogar. Entonces, parece que iba manejando con su camioneta y chocó cuatro autos y terminó chocando contra un portón de un vecino. Un flor de choque. Sí. Pero bueno, ¿se produce bajo efecto de algún estupefaciente? ¿Había consumido algo? ¿Se sabe algo de eso? Sí, los análisis les dieron que tenía drogas como marihuana y cocaína y no se sabe qué más. Parece que iba manejando, perdió el control y en el momento ese, no pudo reaccionar, perdió el control del auto y terminó chocando eso. Esos cuatro vehículos y más, terminó chocando contra un portón. El tema es que por ser es una nueva estrella de rock o del pop, viceversa, varios, parece que creo que el cuidado de la persona creo que tendría que ser algo o normal, por ahí creo que es algo como que se tendría que aprender como ejemplo de que por ahí las drogas no ayudan. Ni a manejar, por lo visto. Ni a manejar, sí. Evidentemente no. Para mí como músico, creo que artista se tendría que cuidar de su salud, de su perfil, porque es un ícono de la nueva movida de rock. Claro. Y una pregunta, ¿cómo ves vos, Emiliano, estas cuestiones de que, viste, las estrellas de rock justamente son las que sufren este tipo de cosas, ¿no? De accidentes raros como este, se mueren por otras cuestiones de una vida muy, muy así también, muy, ¿no?, turbulenta. Sí, ¿no? ¿Qué podés pensar de los rockeros en relación a este tipo de incidentes y todas cosas así? Yo creo que hay que concientizarse uno mismo, creo que y pensar en lo positivo y lo negativo, pero cuidarse además de la salud, uno mismo, y creo que teniendo en cuenta las costumbres de lo que es el las costumbres de las personas, ¿no? O sea, eso. Bien. Sí, más allá de la realeza del accidente, que llamó mucho la atención por eso, ¿no? Porque Más allá de esto, ¿en qué estado está todas las cosas ahora actualmente? Y ahora ya decía que creo que lo dado las pericias, bueno, ya hicieron las pericias, estuvo internado, salió de alta, regresó a su domicilio y se hablaba de que podía tener un juicio, lo podían denunciar, podía cumplir 2 años de cárcel por eso, por ese accidente, que no es culposo, sino que un accidente dado por accidente. Y o si no, podía pagar una suma de 200 mil pesos por todos los daños que ha causado. Qué deguito. Mucho. Sí, sí, realmente. Pero no creo que sea. Debe ser escarcelable la pena. Esperemos que sea algo satisfactorio. Sí. Que todo salga bien. Que todo salga bien. Bueno. Bien. Entonces, cerrando ya este programa, podemos pasar a los anuncios de lo que se viene. Lo que se viene. ¿No? Vamos a tener un programa lo que temático, viene. Así nuevamente. Esta vez fue del arte, que hemos charlado abundantemente sobre arte, pero se nos viene la noche, como quien dice. Bueno, entonces hasta la próxima, oyentes, y bueno, que tengan un buen día. Sí, pero el tema que viene ahora va a ser la noche. La noche. El tema que vamos a abordar posiblemente. Para el próximo programa. Para el próximo programa. Y pasemos a una mini agenda de la semana, que es lo que viene, más o menos, sí, antes de terminar. Tenemos una asamblea el 26 del 8 del corriente mes, como dicen, en psicología. Los movimientos de desmanicomializadores se juntan y vamos a charlar y a debatir bastante sobre cómo está la salud hoy en día. La salud mental en este sentido, ¿no? El próximo programa, ya saben, va a ser remixado, va a ser un programa distinto a este, donde va a poder escuchar parte de este programa y parte de otras cosas que no editamos o no salen al aire y que aparecen en los remixados. Hacemos cada 15 días un programa como este y cada 15 días un programa remixado. Y después quería hablarles de algo. El sábado 29, señora, señor, niño, niña, abuelo, abuelita, existe un café literario en la Asociación Civil Una Movida de Locos, en Diagonal 78, 11 y 12. Es el sábado 29 desde las 18 horas hasta las 0 horas. ¿Qué va a haber? Poetas como Carlos Aprea, León Peredo, Dafne Piedemont. Y bueno, hay micrófono abierto, pueden ir a recitar, hay audios, está Proyecto Sideral, hay bandas, hay Empresam, hay de todo un poco. Todo esto en el Café Literario, que es el viaje de la Asociación Anartista. Vamos a poder escuchar músicas, poesías, siguiendo en el terreno del arte. Esto va a continuar el sábado 29 en el Café Literario, ¿no? Así que van al 79, entonces, 78, 78, 11 y 12. 11 y 12. Exacto. Y bueno, cerramos con los Reyes del Rock. Pasamos al cierre. Auspicia este momento los Reyes del Rock. Los Reyes del Rock con Paraíso de Ilusiones. Lo tenemos acá el Tano. te puedo sentir. A carcajada vivir, envenena mi pensamiento. Solo me juego por tu amor. Mujer de ojo miel, lo único que quiero, tan solo por un segundo, vivir la vida contigo. ¡Ah! Muchas gracias, Tano. Ahora lo tenemos a Emiliano con Es un buen día. Bueno, este tema para los Reyes Rojos, para los oyentes. Mira qué bueno este día, mira qué bueno ese sol, mira qué bueno ese cielo, mira qué bueno. Es un buen día, es un buen día, es un buen día. Mira qué bueno, es un buen día, mira qué bueno, es un buen día, mira qué bueno, es un buen día, es un buen día, es un buen día. Mira qué bueno este día, mira qué bueno ese sol, mira qué bueno ese cielo, mira qué bueno. Es un buen día, es un buen día, es un buen día. Mira qué bueno, es un buen día. Es un buen día, es un buen día. Y nos vamos, gracias por por dejarnos entrar en sus mentes. Por estar, chao. Si entró, vas allá. Si entró, vas allá. Si entró, vas allá. Tu gladiador de la sonrisa. Atención. Advertencia. Esto fue una producción de Los Gladiadores de la Sonrisa. ¡Los Gladiadores de la Sonrisa! Centro Basalia. Centro Basalia. Centro Basalia. Gladiadores.